Vamos a abrir nuestras Biblias en Lamentaciones 3. Estamos en el versículo 39 y estamos hablando acerca de el lamento. La vez pasada empezamos a hablar acerca de las razones por las cuales se lamenta el hombre. Hay tristeza y ese lamento está relacionado con este mundo en el cual estamos viviendo y mucho más porque este mundo vez tras vez se va separando más de los principios de Dios. Y como vivimos en este mundo, pues también nos toca el lamento. Pero como veremos hoy, no estamos exentos, ningún ser humano, de la razón principal por la cual debe existir un lamento en nuestros corazones, en nuestro ser, porque todos estamos impregnados, todos estamos contaminados del mismo problema. Y dice el versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Y como vemos aquí, las preguntas respecto a los lamentos, respecto al sufrimiento, surgen con mucha frecuencia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Qué culpa tengo yo? Todas estas cosas o estas preguntas que nos hacemos pudieran ser muy sinceras, en ocasiones muy insistentes, preguntándole a Dios o preguntando simplemente por qué sucedieron las cosas. Y esta situación de lamento, es muy importante que tomemos en cuenta cuál es la razón por la cual nos lamentamos, pero la mayor razón por la cual viene la lamentación es aquí, como dice el versículo, lamentese el hombre en su pecado. De ahí que esta cita abre un panorama muy amplio respecto a lo que es la condición del hombre. El hombre, según el diagnóstico que Dios nos da en su palabra allá en Romanos 3:10, el hombre, aunque tiene visos de bondad, visos de bien, de ser misericordioso, clemente, en sí, la esencia del hombre la describe el Señor en este versículo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que Dios dice respecto del hombre. Y aquí se nos describe que el hombre es pecador. Dice en el versículo 23, pasamos más adelante, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la razón por la cual nos damos cuenta de que Dios sabe de nosotros cómo somos. Y esto es importante porque sabemos que Dios tiene conocimiento de todo, pero el que nosotros sepamos qué es lo que Dios piensa de nosotros, cómo nos ve, cómo ve nuestra condición, es muy importante porque entonces entre lo que yo pienso de mí mismo y lo que Dios piensa de mí, pues hay mucha diferencia. Yo puedo pensar de mí mismo, pues, con mucho cuidado, ¿verdad? Puedo tratarme con mucha amabilidad a mí mismo y justificarme de una u otra forma. Pero cuando es Dios el que describe mi condición, la condición del hombre, no hay vuelta de hoja. Lo que Dios está diciendo del hombre, eso es justamente. Entonces, tenemos que, a causa del pecado que el hombre tiene, todo ser humano, el hombre también tiene consecuencias. La condición del hombre lo lleva a una consecuencia. Algunas de las consecuencias las encontramos allá en Jeremías, capítulo 2, versículo 19. Dice así: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y aquí encontramos consecuencias a causa del pecado. Dice, tu maldad o tu pecado, tu maldad te castigará. Dios deja que las consecuencias lleguen a nuestra vida. Y aquí encontramos el castigo por la maldad. Mucha gente dice, no, Dios no castiga. Pues en cierta forma es correcto. El castigo viene por causa de nuestra propia maldad. Y tus rebeldías te condenarán, dice. Así es que hay castigo, condenación, inclusive más abajo dice, hay amargura. ¿Cuán amargo, cuán malo y cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios? Cuando el hombre no es consciente de todas estas cosas, se le hace fácil tomar decisiones que después, pasado el tiempo, cuando vienen las consecuencias, que pueden ser a corto plazo a veces son más a mediano plazo, y en ocasiones las consecuencias pueden llegar a ser a muy largo plazo. Pues aquí tenemos castigo, condenación, amargura, dolor, todo esto. Y cuando vemos al hombre que toma decisiones muy a la ligera, que toma caminos fáciles, supuestamente tomar la ruta más corta en lugar de seguir el camino como debe ser, y finalmente encontrarse con una consecuencia, realmente empieza la amargura, empieza el dolor y empieza el lamento. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy común que suceda esto. Pero el lamento más grande y la consecuencia mucho más pesada es la que describe Romanos 6:23, que esta es definitiva. Tal vez las otras pudieran corregirse. Y esta, la que dice aquí, porque la paga del pecado es muerte. Cuando la condenación por causa del pecado llegue, ya no va a haber forma de resolverlo. En el siguiente estudio veremos acerca de esta, de los lamentos fuera de tiempo. Pero por ahora veremos este lamento que viene a causa del pecado, y la consecuencia más pesada, más grande, es la muerte eterna, la cual puede ser resuelta anticipadamente, como mencioné acerca de el lamento a tiempo y fuera de tiempo. El lamento a tiempo que puede llevar a una persona a la segunda parte de este versículo que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede obtener vida eterna, no llegar a la muerte eterna, sino obtener vida eterna. Pues la consecuencia del pecado aparte del castigo, la condenación, la amargura, puede ser la muerte, y eso puede ser lo más grande. De hecho, me refiero a ese puede ser a una muerte prematura, la muerte física, anticipada. Pero la muerte eterna llegará indudablemente, como lo dice aquí, si no se resuelve a tiempo para recibir la vida eterna. Así es que aquí tenemos entonces que el lamento está ligado al pecado. Y ese es el mayor lamento. Hay muchos otros lamentos por decisiones equivocadas que hemos tomado en la vida, de muy corto alcance, pero estos lamentos exactamente por el pecado son de consecuencias trascendentes, son de consecuencias eternas. Y tenemos que tomar en cuenta todo esto para evitar llegar a ese punto de lamento. Y veremos hoy dos vías a través de las cuales se trata de resolver el lamento, se trata de resolver la situación. Este lamento es en realidad una queja. Uno expresa lamento y uno se está quejando. No todas las quejas son con enojo. Viene un quejar, un gemir por el dolor. Y no siempre es con reclamo, porque aparte de ser una queja, también puede ser un reclamo. Y nosotros no deberíamos reclamar al Señor. Mucha gente en su lamento y en ver que no las cosas no le salen como deben ser, le reclaman a Dios y le dan la espalda a Dios. Pero no debe ser así. No debe haber un reclamo. En ocasiones viene una obstinación. Viene una obstinación como el detenerse y no avanzar. Pensemos en esos carritos de mulas que son arrastrados, los carritos, por estos animales. Y en ocasiones llega el momento cuando el animalito se detiene y se resiste a avanzar. Y a veces le hablan fuerte, lo empujan, hasta lo pueden azotar, pero a veces se detiene y no quiere avanzar. Muchas veces sucede así con nosotros. Dios nos dice, avanza, continúa, camina. Pero a veces en nuestro reclamo, en nuestra queja, en nuestro lamento, nos detenemos. Casi como muchos tratan de resolver el problema haciendo un reclamo ante la autoridad con una marcha frente al palacio, e inclusive haciendo pintas, desmanes, entrando a los negocios, arrebatando cosas, que se sale totalmente de control. Cierto que tienen tal vez algo que lamentan que haya muerto algún familiar, lamentan la desaparición de ese familiar, o algunas otras cosas que han sucedido y que si hay sufrimiento, pero esa no es la forma correcta de exponer esa situación para obtener una solución. Esos son los métodos que el mundo y la corriente de este mundo hacen. Y vemos que en algunas ciudades bastante grandes, pues esto es como quien dice el pan de todos los días. Todos los días uno puede ser estorbado en el trayecto al trabajo por una marcha, porque están marchando los de la misma ciudad, porque vinieron de otra ciudad y ahí están poniéndose, bloqueando las vías, qué sé yo. Pero todos estos son reclamos, lamentos, quejas, que son de obstinación. Y tal vez algunas veces los hombres tratan de resolver sus situaciones y llegan a ser escuchados por la presión que ejercen a causa de sus males que han sufrido. Pero delante de Dios las cosas no son así. Las cosas se resuelven de otra forma. Si analizamos nuestra vida, nos daremos cuenta que muchas de las cosas que nosotros hoy estamos sufriendo tienen un fondo en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir, en nuestras decisiones y en nuestro pecado. A veces simplemente se expresan palabras ahí entre labios, entre dientes, y es la murmuración. Pero ni aún la murmuración es la forma de resolver el problema. Es común que un trabajador que está descontento con su patrón y que le mandan a hacer algo, se retire de aquel que le dio la orden murmurando, diciendo cosas entre dientes. Eso no está bien. Todas estas quejas y todos estos lamentares no son correctos. Esa es una corriente que el mundo tiene y así es como se manejan las cosas en este mundo, pero no es lo que Dios quiere. Ahora, el lamento, la tristeza, puede tener dos vertientes, puede tener dos caminos para la solución de la situación. Y vamos a ver cómo lo aborda el apóstol Pablo en 2 Corintios 7, 10. Pablo menciona en esta cita acerca de la tristeza o del lamento. Por un lado está el lamento que lleva a la muerte y por otro lado el lamento que lleva al arrepentimiento. Versículo 10 dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí encontramos dos tipos de lamento. El lamento que proviene de Dios y que finalmente lleva al arrepentimiento. Y el lamento o la tristeza que proviene del mundo y que finalmente termina con la muerte. Y esta es la forma tan común, esta última, que vemos entre los hombres en el mundo entero, el lamentar según el mundo. Y que finalmente termina con todas las expectativas. Termina con la vida muchas veces. La forma como se manifiesta esta tristeza del mundo o este lamento del mundo que lleva finalmente a la muerte, pues se presentan pensamientos pesimistas. Yo no sirvo, yo no puedo, soy un inútil, muchas cosas que se expresan, expresiones de autorreproche constante, y a veces uno puede escuchar a una persona diciéndose, ofendiéndose a sí mismo y autorrecriminándose por las cosas que sucedieron, lejos de tomar una enseñanza y una experiencia de los errores pasados, este lamento se convierte en un azote en un látigo que comienza con pensamientos pesimistas de no poder, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y después el autorreproche, porque por supuesto al pensar que no puede, no lo hizo. Y después viene el autorreproche, ¿por qué no lo hice? Y mira ahora los resultados y qué sé yo. Después hasta el deseo de ni estar ahí. En ocasiones recuerdo que cuando estaba estudiando, en alguna ocasión yo escuché esta expresión entre mis compañeros, que pues nos hacían preguntas nuestros maestros muy más profundas de lo que nosotros habíamos estudiado, y quedábamos a la vergüenza ante todos por no haber contestado correctamente. Y la expresión que llegué a escuchar es: trágame tierra, trágame tierra, no quiero estar aquí. Era común esa expresión, ya no la he escuchado, bueno, han pasado muchos años, pero eso es lo mínimo de no querer estar en un lugar, pero después esto puede avanzar, si es que se sigue por esa ruta, hasta ni querer vivir. Pensamientos de no querer ya esta vida. Y uno puede empezar a ver esa tristeza, esa depresión, pérdida del apetito, cambios en la conducta, oscilaciones en las reacciones desde la euforia, el estado muy contento, muy alegre, y en pocos minutos después, una depresión tremenda, hasta el llanto, la autolesión del cuerpo, todo esto que es una manifestación de lamento. Y a veces toda esta realización o expresión de lamento está relacionado justamente con estar conscientes de haber cometido pecado. Por eso, el versículo que estamos analizando justamente dice: lamentes en su pecado. Pero esta no es la forma. Dios no quiere que nosotros, en nuestra lamentación por nuestro pecado, comencemos con pensamientos pesimistas, con pensamientos de, o expresiones de autorreproche, deseos de ni siquiera vivir, la pérdida del apetito hasta el grado de perder peso, cambios en la conducta, pasando desde el extremo del estado de contento hasta la depresión, o inclusive algunos comienzan a descender más y empiezan a arreglar cosas, a despedirse de personas como si nunca más volvieran a verles. Y desgraciadamente muchos llegan justamente al punto donde cierran totalmente la puerta a cualquier oportunidad de resolución, porque cruzan por la muerte. Y esto es porque lamentaron por su pecado. Se dieron cuenta de que cometieron un pecado, que hicieron mal. Pero, ¿es esta la solución? ¿Es esta la forma como debe resolverse? ¿Es este el camino que se debe tomar? Si bien es cierto, debe haber reflexión. Debemos reflexionar sobre las cosas que hemos hecho, pero tenemos que cuidar de no seguir esta tristeza del mundo que nos produce finalmente la muerte. En la Biblia tenemos algunos ejemplos. Tal vez viene a la mente de cada uno de ustedes un hombre que se lamentó haber cometido un grave pecado y que terminó finalmente en la muerte. Ese hombre es Judas. Judas tomó el camino no de la tristeza, según Dios, que lo podría llevar al arrepentimiento, sino de la tristeza, según el mundo, que lo llevó finalmente a la muerte. Y es triste, de veras, ver a alguien que se encierra en esa situación, en su problema, no acepta ningún consejo, ningún apoyo, y sigue cayendo hasta llegar a ese punto. De hecho, muchos de ellos han sido abandonados, como Judas fue abandonado en los momentos más tristes, más fríos, más oscuros de su vida. Pero es que él tomó el camino de la tristeza del mundo. Ahora, no siempre se llega hasta la muerte. A veces, este camino de la tristeza del mundo solamente llega a manifestaciones muy pequeñas, porque también las decisiones o los males que se han cometido son pequeños. Pero lo que sí estamos seguros es de que la solución que ofrece el mundo a través de la tristeza que es del mundo es una solución temporal. Solamente es por un tiempo que resuelve eso. Tal vez calma un poquito la conciencia. El mundo ofrece, por ejemplo, una solución para el pecado a través de la religión. Y a través de la religión se ofrece una serie de ritos que el hombre practica esos ritos para calmar su conciencia. Porque ni siquiera Dios está pidiendo todo eso. Pero la persona de momento se siente ligera, después de haber cometido pecado, y luego pues va y tal vez confiesa su pecado, tal vez ofrece algún rito, ofrece algún holocausto, como en el tiempo de los judíos, y eso calma su conciencia. Pero eso es temporal. Dice la Escritura, allá en Hebreos 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es claro, así son todas las religiones. Ofrecen muchos sacrificios que por el momento calman la conciencia. Dan una solución temporal, pero nunca pueden quitar los pecados. Cubren el mal solamente. Se deja de ver. Es como los métodos también de las reformas humanas, los esfuerzos del hombre, y decía las religiones, como un árbol seco de la vida, el cual se puede ver sus hojas amarillentas, secas, a punto de caerse. Y entonces, para evitar que esto se vea así, ¿qué ofrece este mundo? La tristeza del mundo dice, está mal, mira cómo está tu árbol. Sí, sí, yo reconozco que está mal mi vida. Bueno, mira, pégale las hojas con este pegamento. Y le empieza a pegar las hojas con el pegamento. Ahora se ve todavía muy amarillo. Píntale las hojas con este color muy verde. Y le pinta las hojas con color verde. Y aquello, de momento, como se ve, aparenta algo hermoso. Da sombra, porque tiene hojas todavía. se ve verde, se ve fresco, pero en realidad su raíz está podrida. Su raíz está mal. Así es que esa es la tristeza del mundo, que finalmente conduce a la muerte. Así es que es temporal, cubre solamente por encima, aplaza el resultado. Es como hacer un hoyo aquí, tenemos un hoyo, una deuda, un problema, y hacemos otro hoyo para tapar este. Al rato tenemos que hacer otro hoyo para tapar el que hicimos después. Y ahí nos vamos de hoyo en hoyo, tratando de tapar, tapar, tapar. Aplaza, echa más adelante la deuda. Es una deuda con Dios, porque se trata del pecado, que tarde o temprano tendrá que ser confrontada. Y esto no solamente me refiero a la vida de las personas que no han recibido a Cristo. A veces esto se está presentando entre los creyentes. Pecados en la vida, ya lo resolveré. No, hombre, un poquito más, espérame un poco. Lo estoy tratando de controlar, lo estoy meditando. Yo sé que puedo. Un día de estos lo dejo. Y de esa forma se va aplazando. Y así se pasa días, meses, años, viviendo con algún pecado que está socavando la vida de la persona. Así es que aplaza el resultado. Pero la tristeza del mundo también ofrece distracción de la mente. Ah, mira, no te recrimines tanto. No, ven, mira, vamos a ver esto, vamos acá. Vete de viaje, distráete, trata de pensar en otra cosa. Ya no pienses en eso que hiciste. Y trata de distraerse de tal forma que el tiempo pasa y aquella raíz de mal, de pecado que quedó oculta, tapada, cubierta, distraída, tarde o temprano, comienza a retoñar, comienza a brotar aquellos cardos, aquellos espinos que finalmente van a traer mucha amargura. Ese es el lamento del mundo. Al final de todo esto, o después de distraer, o una de las formas para tratar de no pensar en el pecado, es justificar el pecado. Es decir, pues es que ¿quién no hace esto? En todo lugar se llevan los lápices de la oficina, cada quien los agarra y se los adjudica. O se lleva un poquito de hojas del patrón para su casa. Es lamentable que en muchos negocios muchas de las cosas que deben estar en las bodegas están en las casas de las personas. ¿Y cómo se justifica? No, pues es que todo mundo lo hace. Esto es lo común, esto es lo corriente. El dar la mordida a la gente de tránsito, el sobornar a una autoridad para que nos resuelva pronto un caso, una situación, todo esto, y entonces se justifica. Aún entre los creyentes hay situaciones donde se empieza a justificar. Por ejemplo, la situación de los embarazos fuera del matrimonio. No, pues es que ¿a quién no le ha pasado? ¿Quién no tiene un hijo que embarazó a una chica? ¿Quién no tiene una chica que se embarazó antes de casarse? Y luego los divorcios. No, pues fulanito, sutanito, también se divorciaron. Y míralos, ya se casaron otra vez y viven bien felices. Entonces, se trata de justificar con ejemplos que no son los principios de Dios. Y de esa forma, aquel lamento que debe haber por causa del pecado se mitiga. se quita. Y entonces la conciencia queda fuera de acción, aquello queda cubierto, pasan los años y finalmente después vienen los resultados. Pero como nos olvidamos de que hicimos mal allá atrás, cuando viene el resultado pensamos, este resultado es producto de la sociedad que estoy viviendo ahora. Es producto, y así, de las situaciones del momento. O es culpa de otras personas. Y una de las formas es echarle la culpa a los demás. Es decir, no, pues yo me robé el vaso, tomé el vaso porque, pues, ¿para qué lo dejan ahí? El culpable es el que dejó el vaso, no yo que lo agarré. O entré por esa puerta, pues, ¿para qué dejan abierto? Yo me meto. Y esa es una de las formas en las cuales la tristeza del mundo toma ese camino para no confrontar el pecado y llamarle pecado a lo que es pecado. Dios lo llama pecado. Por eso dice aquí, si hay algún lamento y alguna pregunta, ¿por qué esto, por qué aquello? Veamos, lamentémonos en nuestro pecado, pero en la forma correcta. No como lo hizo, como dijimos hace un momento, Judas. Y finalmente, después de justificar el pecado, se acaba con la paz, porque los resultados vendrán después. A veces los resultados son inmediatos, pero a veces los resultados tardan años. Y esos años que vendrán después son los que finalmente nos van a traer mucho dolor, mucha tristeza por aquellas cosas que se sembraron cuando debió haberse hecho un lamento por el pecado en la forma adecuada, según Dios. Así es que luego viene esa forma de vida miserable, una forma, una soledad espantosa en la cual muchas veces se llega a caer. Pero veamos cuál es la solución. La solución que ofrece nuestro Dios, vemos ahí en Juan capítulo 14, versículo 27. El mundo ofrece, como ya vimos, una forma de resolverlo, una solución, la tristeza del mundo. Pero la tristeza, según Dios, nos lleva por otro lado. Tristeza según Dios, dice la Escritura. Dice en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No conocemos el futuro. No conocemos nada. Todo es incierto hacia adelante. Pero, ¿qué es lo único que nos puede dar paz? Bueno, la paz del Señor. Y aquí vemos una diferencia tan grande, totalmente contraria una a la otra, entre la paz que ofrece el mundo y la paz que nos da el Señor. Dios ofrece paz, la paz de Dios, a cada ser humano que le reciba como único Salvador. Y a nosotros los creyentes, el Señor nos da paz y quiere que tengamos esta paz y que no abandonemos esa paz. Porque por eso dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando dejamos ya como creyentes, que ya tenemos la paz del Señor en nuestro corazón, pero dejamos de ver al Señor, de confiar en el Señor, empieza la turbación, empieza la confusión, ya no sabemos por dónde está el asunto. Vemos puertas cerradas por todos lados, o tal vez todas abiertas, y ahora ¿qué hago? ¿Por dónde me meto? Y tenemos una confusión, y además tenemos miedo. Porque tenemos la memoria del pasado. Pero si resolvemos el problema, si vamos al Señor, si el lamento por el pecado es justamente como Dios quiere, que es la tristeza según Dios, nos va a llevar al arrepentimiento y del arrepentimiento a pedir perdón al Señor y entonces se resuelve el problema. Esto no hicieron muchos de los que son mencionados aquí en la Escritura. Dios nos ofrece el arrepentimiento, nos ofrece el lamento según Dios, y además ahí está el Señor para fortalecernos. Veamos lo que dice en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esta escritura la está leyendo el Señor Jesús frente a los judíos en la sinagoga. Y viene del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Justamente aquí están mencionados los que lamentan, el lamento, el quebranto. Y ahí está el Señor para sanar las heridas que se producen en nuestro corazón a causa del pecado. Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Aquellas ocasiones en las cuales nos sentimos totalmente atados de pies y manos, que no podemos ni movernos, pues el Señor está ahí para dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. No sé por dónde voy a ir. Veo todo oscuro hacia el futuro. Es todo tan incierto. Bueno, el Señor nos da vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Ahí está el que nos ofrece su paz, no como la que el mundo da. Está ahí frente a nosotros con los brazos abiertos, listo para darnos esta paz, para resolver nuestro problema. Así es que, volviendo al asunto de la tristeza del mundo, que solamente conduce a la muerte, veamos qué es lo que Dios dice respecto a la muerte. La muerte es algo que Dios no quiere para el hombre. Ezequiel 33 dice así, en el versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios nos ofrece vida eterna, nos ofrece paz, nos ofrece tranquilidad, nos ofrece seguridad, aún en medio de todo nublado, todo oscuro. Recordemos a Abraham. Abraham salió sin saber a dónde iba. No sabía qué sería de su futuro. Pero Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Y salió sin saber a dónde iba. Pero su mirada estaba puesta en aquel que lo conducía, en el Señor. Así es que él pudo caminar aún, pudiéramos decir, a tientas, pero el Señor le iba diciendo por dónde caminara. Es importante entonces que confrontemos el pecado, porque tarde o temprano ese pecado va a ser confrontado. Pero hay tiempo para confrontarlo mientras estamos vivos. Por eso el versículo que estamos leyendo, de donde basamos este estudio, dice en el versículo 39 de Lamentaciones 3, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? El hombre mientras vive, el hombre viviente, tiene la posibilidad de resolver su problema. No ciegue el hombre su vida. No llegue a esa puerta falsa que es la muerte. Porque después de la muerte no va a haber oportunidad, como lo veremos en el siguiente estudio. Pero hay oportunidad mientras el hombre vive. Y Dios no quiere que muera, Dios quiere que viva. Solamente quiero mencionar algunos ejemplos de personas que tomaron un camino equivocado, es decir, abordaron la tristeza que es según el mundo, y algunos que abordaron la tristeza según el mundo, pero luego rectificaron y cambiaron su ruta. Pensemos, ya vimos a Judas, pero y lo veremos un poquito. El rico, por ejemplo, allá en Marcos 10, 21 y 22, el Señor habló con este rico. Era un hombre que tenía muchas posesiones. Este hombre se le acercó al Señor y le preguntó qué bien haría para heredar la vida eterna. En el versículo 20, cuando el Señor le dijo que vendiera todo, en el versículo 20 le dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Y aquí vemos qué ruta tomó este hombre. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y aquí encontramos a este hombre que tomó la ruta de la tristeza del mundo. Se aferró a sus posesiones, se entristeció, lamentó que no pudiera obtener la vida eterna teniendo consigo toda su fe en sus posesiones. Y el Señor le dijo: deja de confiar en tus posesiones, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. El Señor Jesús en algún momento había dicho: el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no tiene dónde reclinar su cabeza. Las aves de los cielos tienen los nidos, las zorras tienen sus cuevas, pero yo no tengo ni siquiera dónde reclinar mi cabeza. Así es que este rico, si él sabía eso, dijo: no, pues aquí con Jesús, pues no me va a ir muy bien. Vendo todo y luego, ¿cómo me quedo? Sin nada, ¿no? A lo incierto, no, pues mejor me voy. Se fue lamentándolo, pero perdió su alma. Luego tenemos a Judas, que ya habíamos visto acerca de él, allá en Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Este hombre debió haber regresado con Jesús y haberle pedido perdón porque había traicionado al Señor, pero tomó la ruta de la tristeza del mundo que finalmente lo condujo a la muerte. Así es que la tristeza del mundo solo conduce a la muerte y nos lleva por esos lugares que no deberíamos tocar ni siquiera. Hubo algunos que rectificaron el camino habiendo hecho mal. Por ejemplo, los hermanos de Corinto, allá en Primera los Corintios, algunos no alcanzaron a rectificar, otros sí. Pero Primera los Corintios, capítulo 11, versículo 30, la vida de los hermanos, o sea, eran creyentes que se habían convertido a Cristo, pero muchos no habían abandonado la forma de vida de antes. Y dice aquí en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y aquí encontramos, como vimos hace un momento, que el ofrecimiento que da este mundo acerca de cómo resolver el problema sin tener que confrontar el pecado, aunque todo esto sea por causa del pecado, es esos pensamientos pesimistas, el autorreproche, el deseo de no querer vivir, la pérdida del apetito. Bueno, aquí vemos algunos enfermos, otros debilitados, pero muchos, dice, ya se murieron. Ellos no alcanzaron a rectificar, los que murieron. Tal vez los que estaban debilitados rectificaron. Más adelante veremos que sí ellos rectificaron y justamente la cita de 2 Corintios 7, versículo 9, Pablo dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, es decir, porque estuvieran lamentando, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Cuando ellos, estos hermanos, rectificaron el camino, se entristecieron de acuerdo a lo que Dios dice, lamentando su pecado realmente, y se pusieron en acción a rectificar las cosas, no tuvieron pérdida alguna. Y de veras, si nosotros no queremos tener pérdida, aunque aparentemente ya perdimos por lo que hicimos, sí, pero no perdamos más. Así es que sigamos esta ruta. Sigamos este camino, ser contristados según Dios. Y luego tenemos otros más. El lamento de la derrota allá en Josué 7. Josué ya había cruzado el río Jordán. Y ahora está frente a un pueblito pequeño. Y en el versículo 3 del capítulo 7 dice, viniendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y cuando esto sucedió, Josué se lamentó grandemente. Ahora vemos el versículo 7. Y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Y veamos cómo aquí se está lamentando y está siguiendo la ruta de la tristeza de este mundo, diciendo, mejor nos hubiera sido habernos quedado al otro lado. ¿Para qué nos vinimos hasta acá? Mira cómo ha pasado. El Señor que le dice en el versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. No era tiempo de lamentarse de esa forma. Era tiempo de actuar. Era tiempo sí de haber orado con ese lamento, pero no empezar a proponer haber hecho mejor las cosas de otra forma, como haberse quedado mejor al otro lado del Jordán, cuando Dios les dijo, crucen el Jordán. Y así tenemos a David, Pedro mismo, que también cometieron pecado, lamentaron su pecado, pero rectificaron su camino. Dios quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento en lo que lamentamos, lo que sufrimos y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Pudiera ser, no siempre es, pero pudiera ser que haya pecado. Lamentese el hombre en su pecado, no en el pecado de otro, en mi pecado. ¿En qué fallé? Tal vez yo fallé en algo. Puede ser muy pequeño lo que fallé y el otro falló bastante. Pero no me voy a preocupar por la falla del otro, sino por lo que yo soy responsable delante de Dios. Así es que terminemos en esta ocasión con estas preguntas. ¿Cómo es mi lamento por el pecado? ¿Es según Dios mi tristeza, según Dios, o es según el mundo? Y por último, preguntémonos, ¿qué espero para rectificar mi camino? Ya me di cuenta, porque estoy lamentándome por mi pecado, ya me di cuenta que cometí pecado. Pues, ¿qué estoy esperando para rectificar? Para ir resolviendo todo lo que fui desarreglando en mi vida con todas estas cosas que fui haciendo, que hice mal. Rectifiquémoslas. El Señor quiere traernos bendición. Y la única forma es que seamos entristecidos, seamos lamentados, según Dios, como lo leímos en 2 Corintios 7:10. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y terminar nuestro estudio.